Yo tenía mi casa chica, tío Caimán, y ella estaba en Panamá, tío Caimán. Cuando vino la tormenta, tío Caimán, y con ella tío Caimán, tío Caimán. Fue menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Fue menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Este inmenso territorio, tío Caimán, es una advertencia a Dios, tío Caimán. Y la tierra que se abría, tío Caimán, tío Caimán se la tragó. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán, y a cada sitio que iba, tío Caimán, se hacía ya cambiar el rumbo, tío Caimán. Ven, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Ven, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Después traiga su bandera, tío Caimán, que la mía me la quitó, tío Caimán. Yo le dije un momentito, tío Caimán, eso no lo aguanto yo, tío Caimán. Ven, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Ven, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, esta negra, compadre, me tiene. ¿Sabes cómo? Me patinrao. Me da una rabia. Se la desato. Ven, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Ven, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Este inmenso territorio, tío Caimán, es una advertencia a Dios, tío Caimán. Y la tierra que se abría, tío Caimán, tío Caimán se la tragó, tío Caimán. Ven, menea la colita, tío Caimán, como una señorita, tío Caimán. Ven, menea la colota, tío Caimán, como una señorota, tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, tío Caimán, y andaba por todo el mundo, tío Caimán. Ya acabó.